Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Sábado 16 de enero, ¿cómo pensaríamos que pasaría tan rápido el tiempo? Ya estamos 2021 y estamos en otro programa más de esto que se llama Al Son del Pop, que es lo que te encanta. Un gusto saludar con todos quienes se conectan a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a todos quienes nos están siguiendo a través de www.radiocce.com. Mi nombre es Adolfo Guevara y les presento este programa que tiene, como siempre, muy buena música y sobre todo muy buenas vibras. En este programa en específico vamos a estrenar o un artista en nuestro interrogatorio, que es su primera entrevistita y es un niño grande, es un artista empezando con su nuevo sencillo, y adicional a eso también Fercita va a estrenar su nuevo programa, bueno, su nuevo segmento dentro de este programa que se los comenté la semana pasada. Y no les canso más, empecemos con esto que es Al Son del Pop. Nosotros dejamos una huella permanente. Al son del pop, lo que te encanta. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y un gusto estar junto a ustedes como todos los fines de semana en este segmento que se llama El Interrogatorio, y trayéndoles siempre buenos artistas, y en esta ocasión dándoles la patadita de la buena suerte. Es un gusto tenerles a Carlos Alejandro Cueva. Hola mi amigo, bienvenido aquí al Son del Pop y a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un gusto tenerte. Buenas noches, ¿cómo estás? Igualmente un gusto, gracias por la invitación. ¿Cómo estás mi amigo? Un gusto tenerte por aquí, ¿la primera vez por esta radio? Sí. Primera vez aquí. ¿Nervioso o no nervioso? No, la verdad no, muy tranquilo. Esa es la actitud, muy bien. Bueno, les cuento que él es un artista nuevo que viene para promocionar como tal su primer sencillo, y ya lo escuché y déjenme contarles que está bastante chévere. Bueno, pero antes de lanzarles este primer sencillo, escuchemos un poquito de la vida de aquí. Mi amigo Carlitos, cuéntame, ¿qué es de tu hermosa vida? ¿Cuántos añitos tienes? Bueno, tengo 18 años. Sí, cumplo en marzo. Ah, ¿recién entonces vas a cumplirlos? No, ya próximo a cumplir 19 años. Claro. Ah, ya, muy bien, me parece muy bien. Así que eres todo un pollito, muy bien, mi amigo. A ver, aparte de eso, ¿estudias, trabajas? ¿A qué te dedicas, aparte de ser un gran compositor? No, actualmente no me encuentro todavía estudiando. Estoy como que aún decidiendo bien la carrera que voy a seguir, pero ya quizás en muy poco ya igual empiece con mi carrera universitaria, sí. ¿Qué tienes pensado estudiar? Tengo, la verdad, pensado estudiar diseño gráfico, lo tengo muy claro, entonces sí, más me voy por ese lado, la verdad. Parece perfecto, así que de una u otra forma vas a estar siempre vinculado a las artes. Exacto. Así. Muy bien, cuéntanos, músico, ¿eres el único de tu familia? ¿De dónde viene ese gusto por este arte? Ok, yo lo que conozco de la música, yo digo que yo nací con este don, porque desde que yo tengo memoria, la verdad, desde los 3, 4 años, yo, mis primeros juguetes fueron guitarras, fueron baterías, fueron piano. Entonces, desde muy chiquito, como que les digo, yo siempre escuchaba una canción y trataba de imitar en el piano, aunque no suena igual. Fue poco a poco así, como ya luego a los 7 años yo entré a una academia de música, Musicarte, actualmente Musac. Entré a aprender piano, estudié alrededor de unos 4 o 5 años piano, a la vez que teoría musical. Luego, al final, cuando me gradué del piano, de este instrumento, continué unos 2 años más estudiando contrapunto y armonía. Exacto. Para las personas que no sabemos mucho de música, ¿qué es, por ejemplo, contrapunto y armonía? Bueno, más o menos es como... esto ya se va a lo que es la composición, a analizar obras musicales, ¿ok? Como tonalidades, de igual forma se basa como una estructura, como analizamos parte A, parte B, si existen, digamos, diferentes variaciones de, ¿cómo se puede decir? Adornos musicales, pero ya en obras basadas. Y luego al final, nosotros nos encargamos de crear una canción, ¿ok? Con diferentes, con todo lo aprendido. Empezando desde todo, desde el punto de vista académico, y eso creo que lo fuiste aprendiendo ya desde los 7 años que tú empezaste como tal en esa formación. Sí, desde los 7 años, igual. Ya, claro. Me parece muy bien, pero aparte de eso, ¿tú eres el único músico en tu familia? Sí, sí, soy el único músico en mi familia. Ajá, mira, tú, interesante. ¿Y cómo lo toman eso tus padres? Pues toma bien, la verdad, me apoyan bastante, no tienen ningún problema. Como ellos me dicen, tú tienes que estar feliz y de ahí no importa nada más, no importa lo que diga el resto de las personas. Tu familia, sabes que estamos ahí contigo todo el tiempo y lo toman muy bien, la verdad. Lo disfrutan conmigo. Ah, lo disfrutan, así que me imagino que ellos también van a ser parte de tu carrera en algún tiempo, me imagino. Sí, claro que sí, la verdad, son un apoyo, la verdad, una motivación. Bueno, ya entrando desde el punto de vista más musical, ¿cómo fue que te formaste para querer lanzar este sencillo? Bueno, como le digo, desde muy pequeño, yo siempre estuve muy enfocado en la música, ¿ok? Siempre tenía en mente sacar una canción, o sea, tenía que yo sonar en todas las plataformas. Esto se da justo en cuarentena, en marzo. Yo decido escribir e intentar escribir. Escribo algunas letras y me animo igual a componer ahí una melodía, unos acordes. Y digo, bueno, creo que le comento a mi familia y me decían como que, ¿estás seguro? O sea, es un modo, ¿estás seguro? Y digo, sí, sí, estoy bien seguro de tal canción. Y fue muy raro, la verdad, este lanzamiento porque yo me reuní igual con un amigo muy cercano, le canté este que tenía más o menos la idea de una canción. Le encantó, me dijo que tenemos que grabar de ley. Grabamos ahí algo súper sencillo, solo un videito pequeño. Y yo llego a casa y esa madrugada no sé qué pasó, la verdad. Me desanimo por esa canción. No la lanzo esa. Y decido escribir otra, ¿ok? Toda una madrugada entera. Empiezo igual a crear letra. Todo, absolutamente todo. Y decido contactar a mi amigo, a Felipe. Y decimos trabajar con su productora, Le Piquete. Y ellos con su apoyo y todo, decidimos sacar este tema. Ah, eso lo explica por qué tenemos esos amigos en común. Pero déjame decirte que es buen músico, de hecho, Felipe. Ya ha pasado, la verdad, por esta cabina. Y de hecho también, anteriormente también hemos trabajado, le he hecho un par de entrevistas. Y es un gran músico, así que es bueno que te no sé si enseñando, sino más bien encaminando, podría decirlo, en este mundo. Y eso es bueno. ¿Y por qué no te animaste a lanzar entonces la primera canción que le hiciste escuchar? La verdad no sé, como que yo creo que fue más por cómo lo estaba transmitiendo la canción, porque para mí es muy importante al interpretar, al ejecutar, ya sea el instrumento o solo la voz, es demostrar ese sentimiento, que si canto triste, la gente siente ese feeling conmigo. Claro. Entonces como que lo sentí muy seguro, no sentí que estaba representando totalmente eso. Entonces por eso es lo que decido no sacarlo. Y claro, hago este tema, lo canto con mucho feeling, la verdad cada que lo escucho me transmite demasiado, me da mucha felicidad, la verdad. Ya, el sencillo que en esta ocasión lo grabaste y lo que vamos a promocionar y escuchar más adelante. Exactamente. Me parece muy bien que a tu edad tuya digas eso, porque hay muchos músicos que, o sea, esa es ya la forma de pensar de ellos, pero no la comparto, que lo que intentan es simplemente lanzar una canción y que la pegue, que la guste y nada más. No es como tal una canción que llene a ellos de por sí, de por dentro, y que haga transmitir eso a las demás personas. Me gusta lo que acabas de decir y de hecho espero que se mantenga con eso en un futuro también, porque me imagino que no ha de ser el único tema que quiera sacar. No, nada que ver, de hecho se vienen muchas cosas nuevas. Y claro, es lo que yo pienso, es mi filosofía, que el resto, el público, debe sentirse como yo estoy interpretando la canción. Es muy importante, la verdad, eso. Ya, lo bueno es que tú ya has tenido experiencia también entre escenarios. Lo bueno es que tú también estás en una podría decirse en una época mucho más moderna, que la promoción es mucho más distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, y que ustedes ya nacieron con una tablet bajo el hombro, podría decirse que ya con esto se les hace mucho más sencillo, obviamente también el tema de la promoción. Ahora, hablando desde eso, tú ya lanzaste este tema, que de hecho se llama Pégate Más, si mal no me equivoco, ¿verdad? Y sí, ¿qué tan difícil es como tal para una persona, en este caso, a ti, con 18 años, empezar como tal una carrera musical? Bueno, pues, la verdad, esto de la música es meterle muchas ganas, mucho intentar cada día con cada canción. Esto nunca, no es así como, claro, como se dice, o sea, esperar que pegue ahí una canción y nada, nada. Yo, personalmente, sí cuesta bastante llegar a un público y que ese público se siga cada vez expandiendo más, porque claro, lo que uno quiere es que lo escuchen en otros países, hacerse conocer, es lo principalmente. Y si, la verdad, como las redes sociales hoy en día son todo, si no tienes como que mucha conectividad, muchos incluso seguidores, esto no puede surgir. Entonces, claro, hoy en día las redes sociales es todo. Todo está, las redes sociales son el punto, son el foco, y uno debe saber manejarlas, saber explotar todo esto, para que así poco a poco las, en lo que tú hagas, en este caso mi canción, Pégate Más, claro, tenga un, se vaya como que, como unas ondas, yo digo, se vaya abriendo, vaya más gente, vaya escuchando, vayan compartiendo. Entonces, claro, es complicado al inicio, pero no hay que rendirse, así es, hay que intentarlo. Eso sí, de hecho es una carrera más que de corta distancia a larga distancia. Hay que dar poco a poco, y de hecho todo en esta vida es así. Tu carrera universitaria, tu carrera musical, tu propia profesión, siempre es así. Ahora, ya que lanzaste esto, ¿qué tan difícil se te hizo a ti en especial lanzar este sencillo? No, la verdad, bueno, por los problemas de, por la pandemia, fue muy complicado, la verdad. Por las grabaciones, todo ese lío, la verdad, sí se hizo muy complejo. Otra parte muy compleja sí es la parte económica, ¿ok? Claro. Es muy fuerte, la verdad. Como te digo, el tiempo que uno tiene, igual, claro, yo incluso después de grabar todo el tema tuve que, por seguridad de mi familia, aislarme. Entonces, claro, es o en este tiempo de pandemia es muy complejo incluso, la verdad. Pero como te digo, siempre ha sido mi sueño, y aunque sí tuve varios obstáculos, yo nunca, mejor con eso me motivaba a seguir, o sea, no podía renunciar a este sueño de sacar mi primer single de ahí en plataformas. Como debe de ser tu primer sueño, y lo has cumplido, y te vas a mantener dentro del mismo ritmo. A ver, ahorita estás en una onda medio, un poco obviamente urbana, mezclado con un poco de pop, mezclado con un poco más de cosas. ¿Te vas a mantener dentro de esa misma línea? La verdad no, quiero que no me conozcan por ser Carlos el que canta reggaetón, Carlos el que canta pop. No, me gusta la verdad mezclar, cantar de todo. Quisiera, de hecho, yo como que fusionar géneros. Sería muy genial que me digan Carlos el cantante, y ya, o sea, de todo lo que se pueda imaginar, salsa, pop, ya, todo, la verdad, me gusta mucho. Como consejo de vida te recomendaría que le pongas tu huellita y que marques tu propio estilo. Es verdad, en esta época la mezcla de los ritmos y de muchas otras líneas está pegando bastante, y es lo que están haciendo muchos artistas, y les ha funcionado. Espero que también te sirva a ti. Y en esta ocasión me gustaría que presentes y que cuentes algo acerca de este tema. Bueno, ya nos dijiste cómo más o menos nació, pero obviamente debes tener alguna anécdota. A ver, cuéntanos. Ok, Pégate Más. Es como que, más que a mí, sí se basa, digamos, que ciertas partes de la canción, ciertas estrofas, pero más en todas las vivencias de mis amigos, como que es una unión de todo ahí mismo, no es que me basé nada totalmente, ¿ok? Es como que más o menos se basa en una chica que la verdad sus papás no apoyan mucho la relación con otra persona, ¿ok? Porque no está quizás a su nivel, ve que está en la calle con sus amigos y no apoyan esa relación, ¿ok? Entonces, buscan como que ella tiene una persona con la que está saliendo, pero la verdad es como que él no ve el amor como lo que debería ser, ¿no? Dar todo el tiempo, demostrarlo, como te digo, todo el tiempo, esto es igual, el amor es un arte, sí. Y hay que, exacto, entonces ella no se siente bien, ¿ok? No se siente para nada bien, porque, claro, él más se preocupa en lo económico, en dar detalle, pero no meterle ahí como debería ser, ¿ok? Entonces, con este chico que conoce, pues nota todo diferente. Tienen una conexión muy rápida, se entienden, disfrutan mucho, la lleva a bailar, pasa muy bien. Entonces, más o menos es lo que se basa la canción. Listo. Bueno, hagamos algo. ¿Cómo estás en redes sociales para que te busque la gente y luego presentamos esta canción? Claro, en Instagram me pueden encontrar como carlos.cueva-bajo, en Facebook, Carlos Alejandro Cueva Salazar. Y ya que están en el Instagram, búsquenos también como Al Son del Pop, y también, obviamente, todos quienes están en la señal del Facebook que estamos transmitiendo, también búsquenos. En Facebook estás, ¿cómo? Como Carlos Alejandro Cueva Salazar. Listo, ya saben cómo buscarlos. A ver, presente este tema, entonces. Claro, nada, vamos a continuación a escuchar Pégate Más. Espero que sea de su agrado. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Al Son del Pop, lo que te encanta. Ay, mujer, yo sé que está cansada, que ese bobo no la trate bien. Se le nota en la mirada que te gusta disfrutar al cielo. Usted no quiere tantos lujos, solo quiere amor, que le pongan atención, eso es lo que le doy yo. Por eso conmigo te escapas, te cuento el plan que tenemos tú y yo. Tú y yo. Si te invito a bailar es para disfrutar. Si te llevo a caminar es por la orillita del mar. Te mueves por aquí y por allá. Y te digo, mami, pégate más. Si te invito a bailar es para disfrutar. Si te llevo a caminar es por la orillita del mar. Tú te mueves por aquí y por allá. Y te digo, mami, pégate más. Yo sé que tu padre no me quiere porque no tengo dinero ni nivel. Dicen que soy callejero y eso no es verdad. Si me dieran la oportunidad, vieran que soy todo un caballero. Él no te da tu lugar, solo le importa su bienestar. Y te pregunta por qué la pasas mal. Piensa que usted es de su propiedad. Por eso me llama, porque me prefiere. Se cansó del drama, conmigo quiere siempre. Si te invito a bailar es para disfrutar. Si te llevo a caminar es por la orillita del mar. Tú te mueves por aquí y por allá. Yo te digo más, pégate más. Si te invito a bailar es para disfrutar. Si te llevo a caminar es por la orillita del mar. Tú te mueves por aquí y por allá. Yo te digo más, pégate más. Tú eres mi princesa, la niña más bella. Cuando tú te escapas, vemos las estrellas. Sueño contigo, solo pienso en ti. Todo me encanta de ti. I just wanna see your eyes, spend the time with you. Tú eres mi princesa, la niña más bella. Cuando tú te escapas, vemos las estrellas. Sueño contigo, solo pienso en ti. Todo me encanta de ti. Por eso conmigo te escapas. Te cuento el plan que tenemos tú y yo. Tú y yo. Si te invito a bailar es para disfrutar. Si te llevo a caminar es por la orillita del mar. Tú te mueves por aquí y por allá. Yo te digo más, pégate más. Si te invito a bailar es para disfrutar. Si te llevo a caminar es por la orillita del mar. Tú te mueves por aquí y por allá. Yo te digo más, pégate más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

책임을 탓함에 잇따른 죄책감 마치 대가 고만이 대빠진의 죄감 희석시켜왔던 지난 잘못들의 대가 엉켜버린 실타래 매듭 짓긴 어차래 빛바랜 추억 속에 살아가는 건 비참해 I hope that, I hope that 내게 닥칠 바래 내 독백 show me shit 아니 내 고백 날 그렇게 쳐다보지 마 더 내게로 다가오지 마 더 이상 need to let it go, go leave me alone, low 절대 돌리고 싶잖아 날 그렇게 쳐다보지 마 더 내게서 멀어지지 마 I gave you all my love, love, all of my love, love 절대 보내고 싶지 않아 좋았던 순간도 기억이 안 나와 맘마 del pop, lo que te encanta. Si bien es cierto, y no es un secreto, que la industria del entretenimiento en países asiáticos es demasiado exigente, rayando por lo absurdo e inclusive lo exagerado, muchos son los aspirantes que no les importa dichas exigencias, con tal de debutar en algún grupo de música o tener la oportunidad de darse a conocer en el medio del entretenimiento. Porque bien pudieran hacerlo, ya que antes de debutar, los artistas bajo contrato son preparados en música, actuación, baile, modelaje, etc., por meses incluyendo años. Después del tiempo que lastimosamente nunca es especificado, algunos son los que realmente consiguen el éxito, conformando grupos musicales como BTS, EXO, Super Junior o como los mismos CAR. Otros logran debutar como actores, bailarines, mientras muchos posiblemente logren debutar en algunos años o simplemente nunca. En un medio tan competitivo, los artistas deben tratar de resaltar. Por esta y un sinnúmero de razones, las agrupaciones de música K-pop apuestan por grupos conformados solo por hombres o solo por mujeres. Pero eso se vio de cierta manera transformado cuando decidieron crear a la agrupación musical CARD. El 19 de enero de 2017, Billboard seleccionó a CARD como uno de los 5 mejores artistas de K-pop para ver y escuchar en ese año. Debutaron oficialmente el 19 de julio del mismo año con su obra musical Hola Hola. Así que escuchemos esta canción que sin duda te hará parte del fan club. Y si no, no te despegues de nosotros porque esto recién empieza. Al son del pop, lo que te encanta. Can I get your attention, baby girl? Let me tell you something, hold on, wait a minute. 절대 갤리디 없어, 너의 믿음 부족해. 말로만 표현하기는 like the ocean. 널 향한 사랑이 깊이는 너와 I. 너와 밀마다 깨고파 난 너의 향기 왼쪽 발로 감아. Wanna lay it like there's no tomorrow. Turn the vibe that you got now. Checking the beat, do the single step, match for me white ocean view spectrum, I'm pocket frame, déjà vu, 처럼 눈이 진, 되어져 밤의 꿈, 한여름 밤의 꿈, 달콤 말 꿈. Parte del mundo, como Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, Carl tiene muy buenas críticas, a tal punto que se dice que si Carl no domina el mundo con su música, es porque no quieren. A pesar de las buenas críticas y de haber ya tenido su gira mundial, visitando algunos países latinoamericanos, europeos y con gran éxito en Estados Unidos, la empresa que los creó y que los representa como que aún no les termina de convencer. A pesar de eso, la empresa ha dado declaraciones a los fans que exigen más apoyo a sus ídolos, que Carl está en pleno nacimiento y que los mejores años ni siquiera han sucedido. En pocas palabras, tenemos a Carl para largo. Así que escuchemos un poco más de Carl con su canción You and Me. Y volvemos porque esto aún no se termina. Al son del pop, lo que te encanta. Thank you. 버려 죽이 우리 되돌리기에 너 멀리 와버린 네 스토리는 nightmare 지나치게 아끼게 숨이 쉰 이유가 됐었는데 오히려 네 숨을 막아내 홀로 남아 어둠을 삼킨 방 안에 de las mejores canciones de Billboard en varias ocasiones. El mismo año que debutaron, ganaron algunos premios de artistas de Asia, como premios Mellow Music, como Mejor Artista Nuevo, entre otros. Y por si fuese poco, lanzaron su primer álbum sencillo el 26 de agosto del recordado 2020, donde nos dejaron muy claro que el K-pop y el hip-hop también pueden fusionarse con ritmos tropicales. Sin duda, Kart da mucho de qué hablar con tan solo escucharlos. Y cuéntame, ¿te gustó su música? Entonces te dejo con su canción Gunshot para que la disfrutes. Y recuerda, yo soy @CarolanBlack y tú escuchaste el espacio pop. Dentro de Al Son del Pop, lo que te encanta. Canta conmigo, hasta la próxima. Al son del pop, lo que te encanta. Yeah, love, be the marker for letters. Love, with the pojang and a map, selfish. I will never be enough. Let me do the show that poor dog. Don't know what to put up some more. Like cut out my like bullets they are. I was surrender my darling. I don't give a damn about you. When you say yeah, I don't give a damn about you. This pain. As long as you love me, the good or the ugly, bullshit and again chandra. It's like you control me. Without you, I'm lonely. Like a gun, shot. I'm bleeding blood. nosotros dejamos una huella permanente. Al son del pop, lo que te encanta. Hola mis amigos y amigas de Lo que te encanta, como ya lo saben, mi nombre es Fernanda Báez y estoy súper feliz de acompañarlos nuevamente aquí en Al Son del Pop. Les traigo un nuevo segmento que me parece excelente y que lo he titulado El Remember, para que recordemos las mejores canciones de la década. Vamos a comenzar, por supuesto, con las canciones que cumplen, por ejemplo, en este caso, 20 añitos. ¿Qué canciones cumplen 20 añitos junto a nosotros? Bueno, una de las primeras canciones que les voy a presentar es The Sun by Four, que tuvo su fecha de lanzamiento en 2001 y es del álbum Salsa Hits. Estoy hablando de uno de los temas más conocidos de The Sun by Four y que seguro han bailado y han disfrutado durante muchísimo tiempo y de seguro lo conocen y lo van a disfrutar. Vamos a escuchar A Puro Dolor. Ya regresamos. Al son del pop, lo que te encanta. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Hey. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Oh, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas. Escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Volvemos aquí con Lo que te encanta y vamos a escuchar un tema musical super pop que de seguro conocen muchísimo, muchísimo. Es uno de los temas musicales más potentes que más han sonado en el tiempo. y de una de las artistas latinoamericanas más famosas, por supuesto. Estoy hablando de la colombiana Shakira. Estamos hablando del tema Suerte, Whenever, Whenever. Y este tema es del álbum Servicio de Lavandería, lanzado en 2001. Por supuesto, el género es pop y tiene un premio de la NRJ Music Award a la canción internacional del año. Además, una nominación al MTV Video Music Award como premio MTV Club Land. Vamos a escuchar este tema de Shakira y ya regresamos con Lo que te encanta. Al son del pop, Lo que te encanta. Son del pop, lo que te encanta. Estoy súper, súper, súper segura de que están disfrutando de todos estos temas del recuerdo. Realmente son de mis favoritos. Y por ejemplo, les quiero presentar a uno de mis artistas favoritos antiguos. No sé, ya, o sea, su música ahora ha cambiado muchísimo. Ha sido un artista que bueno, antes cantaba baladas, cantaba pop, ahora se ha ido más por el reggaetón, por el latin pop, pero no deja de encantarnos. Por eso les recuerdo este tema titulado Héroe, del álbum Escape de Enrique Iglesias, fecha de lanzamiento 2001, género pop. Tiene una nominación al MTV Europe Music Award a la canción del año y vamos a escuchar este tema que de seguro es lo que te encanta. Y mientras tanto, ¿qué les parece si nos siguen en el Instagram de Al Son del Pop? Estamos como @alsondelpop y nos comentan, puede ser en algún comentario o si no por interno, si es que prefieren este tema de Enrique Iglesias o han escuchado la versión de CNCO.

Conmigo será hasta el próximo sábado. Un abrazo a todos nuestros queridos seguidores, amigos y, por supuesto, en mi corazón, familia. Les quiero un montón. No se olviden de seguirnos en Lo que te encanta en Facebook y en Instagram. ¡Chao! Quiero ser tu héroe. ¿Ya lloraste, cantaste y bailaste con Lo que te encanta? De seguro lo disfrutaste. Al son del pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al son del pop.